El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Muy buenas tardes a la gran audiencia de la radio. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del día de la fecha. Este programa lo hacemos junto con Andrea Herrera, que a quien estamos esperando. Estaba escuchando la cortina con una música de tambores, de candombe, tango en realidad con candombe. Y me hacía acordar, me encanta la cortina esa, me hacía acordar de la fecha que estamos, el carnaval. Estamos en, está empezando el carnaval, comienza este fin de semana, hay un fin de semana largo por eso, es feriado el lunes. También comienza la quincena de vacaciones, es como que hay mucha gente viajando. Y estamos acá nosotros en vivo, en el programa, en un día caluroso del verano de Moreno, con un sol que raja la tierra y intentando comunicarnos con el mundo. En esta semana, así como tipo vacacional, tipo de verano, pareciera que no debería pasar nada. Sin embargo, la política, como la ambición, no descansan. Y todas las semanas tenemos algún hecho que se puede decir que es político, pero por ejemplo que tiene que ver con agresiones e insultos al gobierno, a la presidenta, a algún viceministro, etcétera. Recordemos la semana pasada, fue una semana donde circuló profusamente por toda la prensa el insulto a la presidenta que hizo el cómico del CEL, que también es funcionario del partido político de Macri, del PRO, que le dijo vieja chota a la presidenta. Recibió tantas críticas que aparentemente después pidió disculpas por su improperio, por su insulto. En esta semana tuvimos otro episodio, esta vez hacia el viceministro de Economía, Kicillof, que venía de haber estado unos días en el Uruguay, venía en el buque, en el buque bus desde Colonia, y una parte de los pasajeros que lo reconocieron comenzaron a insultarlo con fuertes gritos, improperios, acusaciones de ladrón, corrupto, judío, zurdo, etcétera, etcétera. El muchacho estaba acompañado de su esposa y de sus dos hijos. Vinieron gente del barco, del capitán, del buquebús, más otros tripulantes de la embarcación para rodearlo y defenderlo, y ante el crecimiento de los improperios y de los insultos, lo llevaron a la cabina del capitán y viajó en la cabina del capitán. Esto está indicando algo que está siendo incluso propulsado por algunos medios de comunicación. Hola, acá estamos, estoy recibiendo en primer lugar a Paloma, en segundo lugar a Andrea. Bienvenida, Andrea, ya te anuncié que estabas acá llegando. Hola, buenas tardes, Sí, y entonces estaba recordando los insultos a Kicillof, que estaría indicando que hay una situación digamos compleja en nuestra sociedad, en donde la política se expresa de una manera violenta y agresiva, por lo general por parte de la clase dominante, por lo general de aquella clase que defiende sus intereses, pues considera que son tocados. En este caso, los gritos eran dólar, ¿de dónde sacaste los dólares? Ladrón, corrupto, zurdo, judío, etcétera, etcétera. También fue tal la crítica de esta agresión y de las agresiones que la misma derecha decidió inventar algo para tratar de compensar esta acusación, y salió el periodista Nelson Castro a decir que en un bar de la Avenida Santa Fe, el dueño del bar se le acercó para decir, cuando él entró a tomar algo, a consumir algo, el dueño del bar se le acercó y le dijo que no era bienvenido, que no era, que era persona no grata, que por lo tanto se tenía que retirar. Esto, contado así, tranquilo, con parsimonia incluso, fue el tema que se escuchó en todas las radios, en todos los periódicos de la derecha y en la televisión, etcétera, defendiendo al periodista Castro. Esto en realidad se hizo, a mi entender, en respuesta a la agresión a Kicillof. Bueno, estas son las cositas que ocurren, que pasaron con el calor del verano en esta semana que ocurrió. La política en serio sigue. Cristina sigue, la presidenta Cristina sigue construyendo el futuro, digo yo, porque siempre algo, toda la semana, produce un hecho político o un hecho que tendrá repercusión futura. En este caso, lo que hizo fue enviar al Congreso, para que sea discutido en el Congreso, el convenio con Irán. Este convenio que asombró a mucha gente, en especial a la derecha, a toda la concepción de derecha que existe en la oposición, de que se iniciaran conversaciones con Irán para que formar una comisión de investigación y para que las autoridades judiciales argentinas viajen a Irán a interrogar a los acusados por la investigación de la ANIA. Esto se discutirá en el Congreso Nacional. También otro hecho importante que tiene que ver con la inversión en los ferrocarriles es que el gobierno dio un adelanto en el día de ayer de 164 millones de dólares a los chinos, a la empresa china, que construirá los ferrocarriles, los 25 vagones con los 25 trenes de 9 vagones para el Sarmiento y 30 trenes de 6 vagones para el Mitre, que se comprometieron a construirlo. Argentina ya pagó 164 millones de dólares, por lo tanto comenzará la construcción de esos trenes, que serán entregados en un plazo de 13 meses. O sea que estamos ha comenzado a correr el reloj por los 13 meses, que implicará cambiar totalmente la cantidad de vagones de los ferrocarriles, tanto del Sarmiento como del Mitre. Y esto se va a dar en el 2014, o sea, un año antes del famoso 2015, con lo cual se anotará un poroto el gobierno nacional si es que se cumple este plan de inversión y de construcción de los nuevos ferrocarriles para el Sarmiento y para el Mitre. También otra cosa que tuvo repercusión, otra cuestión política que tuvo repercusión, es que se firmó un acuerdo con los supermercados, tanto los chinos como los otros, para respetar los precios por parte de los supermercadistas por 2 meses, aunque sea por 2 meses. Acá seguramente hay muchos comentarios que hacer, porque es la primera vez que se firma una cosa como esta. Es un intento del gobierno de parar la inflación creciente, y es un método. Acordar no es una regulación obligatoria de los precios, sino que es acordar con los supermercados una política de precios determinada. Hay que acordarse que en la Argentina la concentración económica es tan grande que seguramente no son más de 20 empresas las que producen el 80% de todos los productos que podemos comprar en un supermercado. O sea que esas 20 empresas son los que definen los precios, los que envían sus productos ya con los precios establecidos al mercado. O sea que no es cierto, no es cierto de que la inflación es una cosa que aparece o desaparece en forma mítica, como mágica, sino que los precios son establecidos por los dueños de las fábricas donde se fabrican esos productos. Esto, si bien se sabe, los especialistas lo saben, pero la gran prensa y los economistas que hacen propaganda del sistema de libre empresa siempre lo ocultan, dicen que los precios están, dependen del mercado libre, dependen de la oferta y la demanda, si hay inflación o no, depende de los gastos del Estado, depende de la emisión monetaria. O sea, dan una cierta cantidad de excusas que mucha gente incluso cree, es inocente en este sentido, y mucha gente cree en estas explicaciones. Sin embargo, está ahora surgiendo para que todo el mundo se entere y se den cuenta de que sí, los supermercadistas convienen, arreglan, convienen acordar una no suba de precios. A su vez, esto se le va a exigir a los hacedores de precios, es decir, a los dueños, a las 20 empresas que distribuyen estos productos, para que no aumenten los precios. O sea, la causa real del aumento de precios es esta. Es más, hay países, por ejemplo, Alemania es un país que tiene muy poca inflación, mínima. Es uno de los países del mundo donde hay menos inflación. Ellos tienen un sistema súper claro, que si un producto aumenta de precios, el sistema impositivo automáticamente le aumenta el impuesto a la empresa que produjo ese aumento de precios. Por lo tanto, a la empresa no le conviene aumentar los precios, porque se aumentan a sí mismos el impuesto que deben pagar. O sea que aumento de precio, castigo con el sistema impositivo. Ese es un método que se emplea en un país capitalista, ultracapitalista como Alemania. O sea, un sistema de regulación casi automática con un sistema de castigo a la empresa que aumenta los precios. Se podría aplicar acá en Argentina tranquilamente. Hay otros temas más que están en el tapete, como el tema Malvinas, pero vamos a hablarlo después de este primer tema musical. Vamos a un tema musical. Sí, hoy la música la dejamos sacar. ¿Usted trajo la música? Sí, traje. Muy bien, después de tantos años trajo la música. Sí, sí. Bueno, a ver con qué nos sorprende. Organizado. Qué bárbaro.

libertadailenymarina@hotmail.com. Comisión por la Libertad de Ailén y Marina. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Continuamos en el observatorio. Les venía diciendo entonces los acontecimientos que ocurrieron en la semana y que van a tener continuación en las próximas semanas o meses. Este tema, uno de estos temas, es el tema de Malvinas. Malvinas hace años ya, años está que el tema Malvinas es un tema permanente en la conversación de todos los argentinos. No solo la guerra, la ocupación primero de Malvinas, después la larga lucha pidiendo en todos los organismos internacionales por la soberanía de Malvinas, luego la guerra, la trágica guerra, y posteriormente otra vez la larga lucha contra Inglaterra tratando de discutir en la mesa de negociaciones el tema de la soberanía de Malvinas. Los ingleses, por supuesto, por haber ganado la guerra, se niegan a discutir ningún tema que tenga que ver con la soberanía de las Islas Malvinas. Y ahora, en una de las últimas, en los últimos intercambios o enfrentamientos incluso con el primer ministro Cameron de Inglaterra, los ingleses propusieron realizar, además de unas elecciones, una votación popular en Malvinas, preguntando si quieren pertenecer a la Argentina o a Inglaterra. Una elección totalmente absurda cuando todos son población implantada, población inglesa implantada en la isla Malvina. Y cuando viajó el primer ministro, el ministro de Relaciones Exteriores viajó a Malvinas, a Inglaterra, para discutir el tema de Malvinas, el gobierno inglés le propuso que participen los kelpers, los habitantes de Malvinas, en la mesa de negociaciones como parte integrante de la discusión, a lo cual los argentinos se negaron porque dicen que los kelpers, la población que vive en Malvinas, es una población implantada, que no estaba antes de la ocupación y que por lo tanto no tienen que participar en esa discusión. Es exclusivamente una discusión entre Argentina y Gran Bretaña. El tema está parado hasta ahora, y aunque el ministro de Relaciones Exteriores es optimista, no sé en base a qué es optimista, pero declaró públicamente que las Malvinas volverán a ser Argentina, dijo, antes de los 20 años. No sé por qué dijo esa cifra. Y también la respuesta fue que no sé si el gobernador de la isla o alguien, un representante de las islas en Gran Bretaña, dijo que antes se podrá ver una bandera argentina en la luna que en las Islas Malvinas. Así fue. Malo. ibas a agregar algo. Algo, sí. Estoy viendo que estás buscando algo de Diego García. Sí, ¿usted sabe quién es Diego García? ¿Eh? ¿Usted sabe quién es Diego García? Es un amigo mío. ¿Ah, sí? ¿En serio? Se llama Diego García. No, viene a fin de mes. ¿En serio? No, este es un atolón en el Océano Índico, o sea, muy lejos de acá, ¿sí? Ahí pueden buscar en Wikipedia, pueden ver el mapa, después vamos a poner un link en el Facebook. ¿Y por qué hablo de Diego García? Sí, ¿qué tiene que ver? Porque en realidad hace algunos meses nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Timerman, la nombró a la isla, porque Diego García es un atolón, como ya les digo, o sea, una isla pequeña, en la zona del Índico, que fue descubierta por los portugueses en 1512. Entre ellos Diego García, ¿sí? Exactamente. Y estaba, después pasó a dominio francés y finalmente, después de las guerras contra Napoleón, quedó en dominio británico. ¿Cuándo no? Británico, pero, claro, ¿sí? Pero resulta que estas islas, en el año 66, el gobierno británico se las alquila a los Estados Unidos hasta el 2016. Claro. Porque hay una base militar norteamericana en la isla Diego García. Y los 1.800 habitantes que había en el año 66 en la isla Diego García fueron expulsados. Los cargaron a todos en barcos y los tiraron en las islas de enfrente, que son las islas Mauricio, Madagascar y todo ese, los archipiélagos que están enfrente, cerca de África. No los tiraron al mar. Otro. No, no los tiraron al mar, pero poco casi. Menos. Sí, porque hubo además muchas... Ahora, no estaré insinuando que podemos hacer eso nosotros. Ellos son más o menos 2.000 los que hay en la isla Malvina. Sí, estoy insinuando. O sea, los británicos quieren poner en a votación de los malvinenses, sí, claro. ¿No? De sus kelpers, que decidan qué hacer con esa tierra. Ahora bien, esta gente que vivía ahí, en principio vivían 300 y pico de personas nada más. Después, a comienzos del siglo XX, fue un lugar donde se cargaba carbón para los barcos que pasaban por la zona, ¿sí? Era como un puerto de abastecimiento, digamos, de combustible para los barcos de ese momento, ¿no? Los barcos que funcionaban a vapor, que funcionaban a carbón. Principio del siglo XX, sí. Fines del XIX. Esa isla Diego García. Entonces, esos 300 y pico de habitantes que había se fueron sumando a partir de ese pequeño trabajo que resultó dar la isla, ¿no? Pero cuando a los británicos se les ocurrió, no les preguntó si quieren quedar o se quieren ir, quieren ser colonos o no, a pesar de que muchos eran británicos o son descendientes de británicos y los rajaron de la isla, ¿sí? Claro, y ahora para alquilarle a los Estados Unidos. Para alquilarle a los Estados Unidos, por supuesto que el alquiler debe ser muy alto, las islas no se alquilan por 2 pesos, y menos para tener una base militar, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Que son tan democráticos con los kelpers en Malvinas, ¿no? Que van a organizar toda esta votación, mientras del otro lado del mundo arrojaron a los habitantes de un lugar prácticamente al mar, ¿no? Se así deshicieron es de ellos. Y bueno, y también hay problemas en la ONU, ¿eh? Con respecto, Naciones Unidas. Sí, sí, con respecto a esta gente que quiere volver. El tema es que los estadounidenses les encanta este lugar porque es un punto clave para los ataques contra Afganistán e Irak en las dos últimas guerras que estuvieron planteando. Claro, aparte creo que lo usaban como cárcel. Sí, también, al estilo Guantánamo. Sí, acá más abajo en la wiki dice que es un centro de detenciones, ¿sí? Donde se practican torturas, bueno, y todo ese parece, tipo de cosas. Algo parecido entonces entre Malvinas y Diego García. Claro, mirá, exactamente. Vos. Por eso, y hace unos meses Timerman la nombró en una de sus charlas. Ajá. Sin explicar demasiado el por qué la nombraba. Sí. Pero esta es la causa. Porque, claro, porque expulsaron. Exactamente, porque expulsaron a la población. Bueno, muy bien. Vamos a otro tema musical. Mientras seguimos. Tanto. Siempre está, no se puede olvidar. corre dentro de las venas. Calma sobre la piel, calma sin mirar. El sortilegio que siempre estará. Cuando las cosas se mueven a otros lados, recuerdo puede ser lo demás. Es tan difícil dejarla. Es tan difícil dejarla. Me acuerdo, lo dije. La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman. Continuamos en el observatorio. La semana comenzó también con una noticia internacional, rara, inesperada por lo menos, cuando me despertaron para darme la noticia, el día lunes creo que fue, exactamente, que murió Lino Oviedo en Paraguay. ¿Me despertaron cayó, para decirle eso? Exactamente, sí. Mi hijo, digamos que estaba escuchando no sé qué, vino a mi cuarto, papá, murió Lino Oviedo. Bueno. Ah, bien, buen día, decía. Bueno, ¿cómo uno se puede enterar de esas cosas? Lino Oviedo es un general, un militar, que participó en el golpe, a su vez, golpe militar contra Alfredo Stroessner, contra el viejo dictador Alfredo Stroessner, que estuvo más de 35 años en Paraguay. Y se hizo famoso porque se hizo circular una versión que nunca se pudo comprobar, digamos, de que él ingresó al Palacio Presidencial, a la casa donde estaba residiendo Stroessner, con una pistola y una granada de mano en la mano, y entró directamente amenazando que iba a hacer volar, que iba a hacer volar al presidente Stroessner con él mismo, también por lo cual el otro se entregó pacíficamente, digamos, el presidente Stroessner. Él era el segundo, el general, digamos, que dirigía ese golpe era el general Rodríguez. Y hay que contar acá que tanto Rodríguez como Lino Oviedo están acusados por los norteamericanos, por la DEA, por distintos investigadores norteamericanos, de estar implicados en el contrabando de drogas en el Paraguay, y de que la mayoría de su riqueza, de sus bienes, estaría originada en la venta de drogas. Esto siempre se dice, nunca se puede comprobar. Sé que hay libros publicados, yo leí uno de los libros, en donde se implica directamente al general Rodríguez en esto, y el Oviedo era su lugarteniente. De todas formas, otra noticia que surgió después de la muerte de él es que dejó $1,000,000,000 de sus bienes. Obviamente esto no se junta con sueldos de militar en Paraguay. Pero está todo ligado, o sea, él era un político, a su vez, había creado dentro del Partido Colorado un grupo, una agrupación, que se llamaba UNACE, Unión de Paraguayos Éticos, algo así, es increíble, en donde, bueno, dentro del Partido Colorado, era una agrupación, a su vez, dentro del Partido Colorado, que estuvo durante mucho tiempo intentando colocarlo como presidente de la República a Lino Oviedo, durante incluso la época de Guasmosi, que fue acusado de intento de golpe de Estado. Después también fue acusado del asesinato de Argaña, era un otro vicepresidente, digamos, candidato a presidente de Paraguay, también era un político colorado famoso, que tenía la posibilidad de ganar las elecciones, entonces fue asesinado, y las malas lenguas dicen en Paraguay que Lino Oviedo estaría implicado en este asesinato. Nunca se pudo comprobar esto, pero estuvo preso durante la época de Guasmosi, después huyó, le dieron escapada, estuvo viviendo en Brasil, después estuvo viviendo en Argentina, fue ayudado por el presidente Menem, sé que incluso vivió acá en Moreno, estuvo en una quinta de Moreno un tiempo y después fue trasladado al sur de la Argentina. Después volvió, regresó al Paraguay y ahora estaba en plena actividad política. Y dicen los analistas, los que analizan la situación en Paraguay, que estaría él con ganas de firmar un acuerdo otra vez con los liberales, con Alegre, para tratar de ganar las futuras elecciones en Paraguay. En este caso sería una, como antes había una coalición entre el Partido Liberal y Lugo, la Fuerza de Lugo, ahora serían con Lino Oviedo y el Partido Liberal, para desplazar a Cartes, que es el candidato del Partido Colorado. Este Cartes es un multimillonario también en Paraguay, dueño de empresas esta que hacen gaseosa, pero también con una muy mala fama, porque el padre de Cartes fue piloto, era el piloto del presidente Rodríguez, y estaría implicado en toda esta historia del contrabando de drogas, acusado el padre de eso, por lo tanto él también, o sea, él también tiene detrás de sí una historia bastante rara con respecto al tema de la droga. Y por todos estos hechos, no hay claridad de si el presidente, el general Lino Oviedo, cuyo helicóptero se cayó, digamos, junto con su custodia y secretario, más el piloto del helicóptero, los tres murieron. No se sabe si fue un accidente o si fue provocado, y esto se está investigando. Hay especialistas que van a investigar los restos de la nave para ver y comprobar si fue un accidente o un acto terrorista. Como siempre, estas cosas no se saben. Lo cierto es que ya pasó la historia lo juzgará. Hay en los medios, tanto en las redes sociales, en las notas que hay, pros y contra. Algunos partidarios de Lino Oviedo y otros directamente acusándolo de contrabando de drogas, de nazi fascista, etcétera, etcétera. Porque encima estudió en Alemania y sabía alemán, o sea que por eso dice mucha gente que tenía alguna influencia de ideología nazi, digamos. Estas son todas comentarios y cosas que se dicen por lo general entre la población en Paraguay. O sea, este fue el hecho importante de la semana, y desapareció de la vida política un hombre que tenía 68, 69 años y que iba a participar en las elecciones del próximo mes de abril en el Paraguay. Este es el hecho, gran hecho político de la semana. Recibimos de Marta María, sí, la corresponsal ahí en Paraguay, recibimos dos o tres artículos con respecto a esto que le ocurriera a Oviedo, y también el trabajo o el velatorio, mejor dicho, de general Oviedo antes de la sepultura en Asunción. También esto nos mandó. Sí, acá está el link del diario, el ABC. Dice: sepultaron a Lino César Oviedo. Bueno, nada, lo de siempre, ¿no? Un montón de discursos, parece que hubo. Sí, sí, todos los discursos, era muy bueno, ¿sí? Unas 2.000 personas fueron al. Ajá. Eso es poco. ¿Es poco? Sí. ¿En el cementerio? 2.000 personas, y en el mío irán mucho más, me supongo. No creo. Bueno, ¿usted quiere tanta gente? Y todos los oyentes de la radio. Yo tengo un amigo que quiere una fiesta. ¿Eh? Quiere una fiesta. Tengo un amigo que quiere una fiesta. Que nos juntemos a comer un asado. Ajá. Y a tomar vino mientras lo estamos velando. ¿Usted también quiere una fiesta? Bueno, vamos con la música. Sí. El tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato. Que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto. Seguro se encuentre quien te quiera de verdad, pero no me olvides. Yo voy a estar muy lejos, te lo pido por piedad, nena, no me olvides. Si cada despedida es una roca sobre el mar, en este corazón hay mucha. muchas piedras. No voy a arrepentirme de decirte la verdad. Cambiaste con tu amor mi vida entera. El tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto. Seguro se encuentre quien te quiera de verdad, porque vos sos libre. Yo voy a estar pensando en vos. Que no se puede amar de esta manera. Yo vivo en la distancia, pero puedo regresar y amarte cada noche, en cada estrella, en cada estrella. ¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman. Continuamos en el observatorio. Ya estamos casi finalizando la primera hora del programa del observatorio. Y bueno, voy a aprovechar para saludar a todos los oyentes, que no lo hice cuando comencé porque estaba seguramente algo nervioso por encontrarme solo. Así que saludos a los oyentes del exterior, en primer lugar, que siempre nos escuchan, a Tatiana Vladimirskaya del conjunto Grenada, que están por venir a la Argentina en el mes de abril, a fines de abril, y a otra gente, Olga Yapurova, Ana Meduja, que escuchan el programa en Moscú, también a Vilma Graciela, que nos escucha desde Holanda. Siempre con ella hablamos la vez pasada sobre la futura reina, ¿sí? Máxima. Así que Máxima, ella también, le mandamos un gran saludo. También a nuestro amigo de Córdoba, que nos escucha Marcos. Siempre Marcos, en la ciudad de La Falda. También a otros amigos en Formosa, que también escuchan, alguna gente de Capital, y así va subiendo la cantidad de oyentes por internet. Y también a todos los oyentes de acá de la zona, de Moreno, Merlo, La Reja, Paso del Rey, etcétera, que tenemos algunos oyentes. Ahí van apareciendo oyentes. No nos damos cuenta nosotros, estando acá encerrados en la radio, si hay oyentes o no hay oyentes, pero de a poco empiezan a aparecer algunos. Algunos llaman por teléfono, otros escriben al programa del Facebook del observatorio, y por eso nos damos cuenta de que por lo menos dos o tres personas escuchan el programa. Y vamos entonces ahora a la tanda de la radio, ¿sí? FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Continuamos en el observatorio. La tanda, sí, como tanda de verano, cortita la tanda de verano. Tenemos que aumentar la tanda, tenemos que hacer desarrollar una gran cantidad de visitas a los comercios de Moreno y de la zona para ver si aumentamos la publicidad de la radio. Y vaya usted, no tiene nada que hacer, tiene carisma, vaya y venda. Lo que voy a hacer es inventar un montón de empresas. Sí. Voy a inventarlas. Ajá. Y vamos a pasarlas como si fueran tanda de la radio. Por lo menos 50 empresas. Pero se van a dar cuenta cuando no paguemos. Se van a dar cuenta que son todas mentiras. Los de la radio sí, claro, se van a dar cuenta. Sí. Mm-hmm. Bueno. Entonces no lo voy a hacer. No. Yo quería comentar que esta semana el Grupo Grenada cumplió 40 años y que, bueno, sí, hicimos unas fotos acá en el Facebook. Esta foto está muy linda, es como una compilación de estos 40 años, desde el año 73 hasta la actualidad. Y hay un tema también para poder escuchar, ¿no? Que se llama Macondo, un homenaje a García Márquez. Bueno, así que esto, un día de estos vamos a traer un compact de Grenada para pasar al aire también. Bueno, ya que estamos en la hora histórico-cultural, yo quiero comentar algo que me impresionó mucho, que se publicó la semana anterior, y es algo que yo lo guardé porque tiene que ver con Víctor Heredia y tiene que ver con la desaparición de su hermana. Y hay datos, hay cosas que nunca se dijeron. Empieza ahí, ¿sí? Yo marqué algunas partes para no leer todo el reportaje largo, sí, que se publicó en el, iba a decir El País. No, ¿no? En Tiempo Argentino. Sí. Cuando estaba leyendo la nota y digo, pero yo no sabía esto. Creo que sé algunas cosas de María Cristina y de Nicolás. No, y yo hay cosas que no sabía. Pero yo no sabía esto. Y seguía leyendo y Víctor Heredia tampoco lo sabía y hace poco que se enteraron. Ahora les vamos a comentar qué cosas, porque son muy importantes para la investigación y para la causa, para saber el paradero de Cristina y de Nicolás y para ponerle nombre y apellido a los responsables de su desaparición. Exactamente, y esto ocurrió en Paso del Rey, o sea que él vivía, sí, claro. Ellos vivían en Paso del Rey con su familia, cuando era joven él vivía acá, por eso hizo el tema tan famoso. Y se hizo famoso con ese tema, el viejo Matías. ¿El viejo Matías existía? ¿Usted lo conoció? Existía, sí, yo lo vi, sí, existía. En la estación de Paso del Rey. En la estación de Paso del Rey, sí, porque yo conocí una persona que era amigo del viejo Matías. Ajá. Un poeta de Paso del Rey que murió hace algunos años. y el señor Germinal, un gran poeta de Paso del Rey, y que había sido amigo del viejo Matías. Sí, alguien muy conocido. Germinal. Germinal es un nombre. Es un mes. Es un nombre anarquista. Sí, por lo general, todos los anarquistas usan esas palabras, Germinal. ¿Sí? Sus padres eran viejos anarquistas y le pusieron Germinal. Claro, está perfecto. Los anarquistas tienen un montón de nombres que son característicos. Sí, totalmente. Sí. Bueno, Floreal. Floreal es uno. Sí, claro. Germinal también, sí. Después voy a buscarlo, me interesa busque. Bueno, vamos al reportaje que le hicieron a Víctor Heredia, en donde hay cosas que yo también no sabía, me entero por primera vez. Dice Víctor Heredia, es la primera vez que hay datos concretos. Víctor Heredia no es el gran cantante ni el artista popular, sino uno de los familiares que impulsan la investigación. Es el hermano de María Cristina y el cuñado de Nicolás Grandi, el marido de la negra. Arrancados de su casa de Paso del Rey por una patota del ejército, mientras desarrollaban tareas de prensa y difusión vinculadas con dos medios que publicaba la organización, la revista Estrella Roja y el periódico El Combatiente. La organización, el PRT, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que este es el dato concreto nuevo, digamos, ¿sí? Porque se los había vinculado hasta el momento con el PC. Más adelante claro, estaban, eran miembros del Partido Comunista. Claro, pero más adelante y fueron expulsados. Claro. Durante todos estos años, dice Víctor Heredia, cada vez que surgía la posibilidad, yo me hacía la misma pregunta. ¿Alguien habrá visto a los chicos en alguno de los centros clandestinos de detención? Esta era la punta que necesitábamos para empezar la búsqueda. Participé en varios organismos, como en la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Tuve y tengo una estrechísima relación con Eve Bonafini, con hijos, con la línea fundadora de madres. Canté en casi todos los espacios del terror que se abrieron para ejercitar la memoria. Y tuve el triste y penoso privilegio de contactarme con muchos compañeros detenidos sobrevivientes. Pero nadie supo responder ese interrogante familiar que tuvimos desde que se llevaron a Cristina y a Nico, hasta ahora. Es la primera vez que surgen datos concretos de lo que pasó, y eso es tan importante que abrimos la investigación. Después de manifestar divergencias con la cúpula del PC, el Partido Comunista, el partido les terminó retirando los carnets. Y, bueno, Víctor Heredia renunció al partido en el año 78, pero cuando renunció, o antes inclusive, nadie dentro del PC les había dicho que su hermana y su cuñado ya estaban alejados del partido. Claro, y habían, no se hablaba de esos temas. No, y habían entrado al PRT. Le dice el periodista, es interesante, más allá de lo que se intentará probar sobre los operativos del ejército que terminaron secuestrando a la treintena de miembros del PRT, lo revelador que esta investigación es en lo personal. Usted se enteró de cosas que nunca había imaginado. ¿Qué sabía de Cristina en este tiempo? En el 76 yo tenía 28 años, dice Heredia, dos más que ella, y sabía lo que conocíamos todos en la familia, que pertenecían al PC, que trabajaban en la Casa de la Cultura de Moreno y que hacían tareas activas en la docencia. Los dos se cuidaron mucho de comentarme las disidencias con el partido, sobre todo en las comidas, cuando nos juntábamos. Cada uno opinaba desde su lugar, como mi viejo, que lo hacía desde la postura socialista. Cristina y Nico manifestaban la necesidad de unir esfuerzos partidarios, crear conciencia a nivel popular y quitarnos de encima la dictadura. Pero reconozco que nadie imaginaba la monstruosidad que después se desató en la Argentina. Ninguno de los dos estaba de acuerdo con la falta de debate en el partido, porque cuando uno disiente, lo que quiere es ser escuchado. Plantearon opiniones distintas, la información lo informaron ante quienes correspondían y la estructura les terminó quitando las credenciales. Mucha gente fue alejada del PC y vivió la misma experiencia. Yo no apoyé la evaluación del partido sobre la característica de unos y otros dentro de la Junta Militar y también critiqué lo de la discusión interna, pero no podía decir que hubo traición, me resisto a ser tan cruel. Creo que el PC hizo un análisis erróneo de la situación y no cumplió con las premisas ideológicas y políticas que tenía como médula en su funcionamiento. Es más, tengo una profunda simpatía con muchos compañeros de esa época y con algunos preceptos marxistas que siguen siendo esenciales para entender la historia argentina. Pero quiero volver a tu pregunta. Es verdad, la investigación para la querella permitió que me enterara de muchas cosas. Por ejemplo, lo que pasó de Cristina y Nico al PRT. Lo del paso, ¿no? De Cristina y Nico al PRT. Y sus trabajos en tareas de prensa. Lo guardaron mucho y nunca lo debatieron conmigo. Ahora recuerdo una charla que tuve un día con Nicolás después de varias amenazas de la AAA. Yo no quería irme del país, pero él insistía, me decía que para mí la cosa se iba a poner más jodida. Está hablando del momento anterior al golpe de Estado, dice el periodista. Sí, claro, en el 75. Terminábamos de presentar en el Ateneo de Caracas, en Venezuela, Víctor Heredia canta Pablo Neruda, con la presencia inolvidable de Matilde Urrutia y Olga Orozco. Pablo había muerto sin poder escuchar la obra completa y por eso lo recuerdo. Dice el periodista más adelante, dejando de lado que no le hayan contado su salida del PC, ese grupo del PRT que integraban Nicolás y María Cristina sabía muy bien su papel y las publicaciones del partido estaban coordinadas y se habían instalado varias imprentas, un compromiso que exigía conducta y poner el cuerpo. Por supuesto, dice Víctor Heredia, lo que demuestra la fuerza de la militancia. Corrían riesgos, pero la tarea la cumplía. Lamentablemente fueron infiltrados, porque también hay que decir algo. Se tomaba muy livianamente la presencia de individuos que entraban un día y al poco tiempo conocían todos los movimientos. Tenían el enemigo adentro. Antes dijo que no le contaban muchas cosas. Supo de la razón. Era preservarse ellos, cuidarlos a usted, cuidarlo al resto de la familia. En parte era por eso, dice Víctor, pero además, y otra vez repito, lo de no imaginarse el futuro. No veían el peligro y se sentían seguros. La prueba es que el día del secuestro estaban con Yamila, de 2 años. No teníamos idea de la magnitud del enemigo y de su capacidad. Cuando íbamos a buscarlos, la pregunta era dónde estaban. Mi viejo me decía, no te apures, que por lo menos te digan que están bien. Otra de las cosas que demuestra esta investigación es que los secuestros fueron entre junio y julio del 76, estuvieron todos coordinados y hubo una planificación para el exterminio, lo que los hace crímenes de lesa humanidad con responsabilidad directa del Estado, algo que entendí cuando pude leer el enunciado del operativo Claridad, gestado por Albano Arguindegui. Yo estaba en la lista con más de 400 compañeros, sobre los cuales la dictadura analizó antecedentes, entre comillas, personales y familiares. Era simple, aquellos considerados peligrosos, entre comillas nuevamente, eran liquidados. Por ejemplo, Rodolfo Walsh, Francisco Pacurondo. Una vez, Ana Cacopardo me mostró una carpeta mía que tenían archivada en la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires. La vi y me sentí un estúpido por lo que creía en aquel momento. Pensar que muchos con los que hablé después de un concierto, anónimos que se me acercaban, aportaron datos para esa carpeta. ¿Cómo se enteró usted del secuestro? Por mi papá, que vivía en Paso del Rey, muy cerca de la casa de ellos. El grupo de tareas dejó a Yamila en una ventana del vecino de Cristina y el hombre lo llamó a mi viejo inmediatamente. Papá no quería que lo acompañara, estaba preocupado. Y si me lo llevan a Víctor también, decía. Pero no podía hacer otra cosa, eran mi hermana y mi cuñado. Fuimos a todos lados, comisarías, edificio Libertador, redactamos habeas corpus, lo denunciamos en el exterior. El viejo aguantó solo 9 meses y murió de tristeza. Y su mamá estuvo realmente muy mal, pero la situación de Yamila le produjo un clic en la cabeza, para bien. De repente se quedó sin nada, sin su hija, sin su marido, con un hijo perseguido y una nieta de 2 años a la deriva. Pero se repuso y crió a Yamila. Hizo de mi sobrina una persona extraordinaria que hace poco le dio una bisnieta. Sin Yamila, mi vieja también se hubiera hundido definitivamente. ¿Pensó en algún momento que su condición de artista y hombre público lo salvaría? Era como un doble sentimiento, me sentía desprotegido, pero a la vez tenía esperanza.

22 de junio de 1976, entonces. La querella que en estos momentos analiza el juzgado federal número 3 de Daniel Rafecas, secretaría de Albertina Carón, incluye detalle de lo ocurrido ese día y de la suerte que corrió una treintena de militantes que, como Cristina y Nicolás, se encargaban de redactar, imprimir y distribuir en todo el país las dos publicaciones editadas por la organización, la revista Estrella Roja y el periódico El Combatiente. El material incluye nombres de genocidas implicados y detalles de la manera en que se movieron entre el 14 de junio y el 10 de julio de aquel año 1976. Distintas fuerzas de seguridad en la zona oeste del conurbano bonaerense y en determinados puntos del país. Pero por cuestiones propias de la investigación, las identidades de los genocidas permanecen en reserva. Los abogados que avalan el escrito integran la familia Lombardi, Ernesto, Susana, Micaela y Juan, además del letrado Pablo Llonto. El equipo llevó a cabo en los últimos meses, junto a la filial Luján de Madres de Plaza de Mayo, el sociólogo Quinto Luna, historiadores, familiares, ex militantes de Luján y Moreno y la Dirección de Derechos Humanos de ese distrito, a cargo de Miguel Fernández. Una profunda investigación que brinda mayor fuerza a la querella. Se trata de la conexidad registrada entre las acciones llevadas a cabo por el aparato genocida durante aquellas 4 semanas. La denuncia sostiene que los hechos no pueden ser comprendidos de atenernos a relatos individuales. Todos los casos forman parte de una concatenada y relacionada serie de actos de terrorismo de Estado en el marco del genocidio desatado en la Argentina entre 1974 y 1983, encadenados y conexos unos con otros, desprendiéndose de ellos el accionar de los mismos grupos de tareas, los mismos grupos de inteligencia y la misma orden de comando, secuestros y desapariciones forzadas cometidas sobre un determinado y claramente identificable grupo de militancia. Y agrega, se observarán además notorias coincidencias y nexos entre los represores actuantes, características físicas de vestimenta, de camuflaje, tanto como la utilización de idénticos vehículos. Todo ello sumado a la zona de actuación donde se produjeron los hechos y los testimonios obrantes en la causa, más los medios de prueba que ya se han producido y otros que solicitaremos se produzcan, dejarán en claro la participación directa en los hechos denunciados del ejército argentino. En el momento de su secuestro, María Cristina tenía 28 años. Estaba embarazada de 4 meses y era un cuadro importante en la estructura de prensa del PRT. Trabajaba como maestra de grado en la escuela número 19 de Moreno. Había sido una de las impulsoras de la Casa de la Cultura del distrito y tenía la voz cantante en las asambleas del gremio. Ese martes 22 de junio, la casa que compartía con Claudio en la localidad de Paso del Rey fue asaltada por un grupo de tareas vestido de civil que se llevó a la pareja y dejó a Yamila, hija de ambos, en la vivienda de la familia Padín, vecina colindante. Las caídas fueron en cadena, dice Llonto a Tiempo Argentino, y el hilo conductor lo marca el hecho de que todos los militantes secuestrados desarrollaban tareas de prensa y difusión en el PRT. La investigación realizada para la querella presentada hace algunos días arrancó gracias al testimonio de un ex conscripto que dio detalles de un operativo del ejército contra una imprenta de la organización ocurrido el 10 de julio de 1976 en la localidad de San Andrés, partido de San Martín. Fuimos para atrás, agrega, y pudimos determinar que en otros lugares y con la misma metodología, el objetivo eran compañeros que de distinta manera estaban vinculados a la confección, redacción, edición y distribución de las publicaciones El Combatiente y Estrella Roja. La hermana de Víctor está dentro de ese grupo y lo importante es que los casos

¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Un día distinto empieza con Otra Mañana. El próximo lunes 11 de febrero vuelve Otra Mañana desde las 8. Todas las noticias, toda la información, lo que necesitas para comenzar el día bien informado. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Bueno, seguimos en el observatorio y hemos recibido la visita. Acá está con nosotros Pablo Vecino, nuestro profesor de literatura. Continuamos hoy con Amalia, que habíamos empezado. Yo no, el profesor, hace un par de semanas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tiene la calor? Estábamos hablando de eso en el corte. De la calor. Que tengo que poner todavía la boca más acá. Bueno. Sí, no, ahí está bien. Vamos a dejar por un acuerdo que hicimos con Andrea y supongo con Vladimir, con el que no hablé, la última media hora para esta parte de literatura. Porque a quien no le gusta la literatura, cambia de estación. Y al que le gusta, se queda. Y ya sabe cómo encontrarme. Aparte, así pueden redondear más los temas, porque si aparezco en el medio, quedan temas que ellos estaban tratando, quedan pendientes, me parece. Y bueno, seguimos con lo que teníamos. Yo voy a dejar de hablar de Amalia y después hablaré de otra cosa a medida que vaya agotando el tema. Pero todavía da para mucho. El otro día, la última reunión, el último encuentro, di un pequeño argumento de Amalia y, sí, inconscientemente me centré en la parte ficcional. No hablé de la parte histórica. Es lo más fácil para contar un argumento en lo que está armado como novela y la parte histórica como la cuenta uno en una síntesis. Pero no nos tenemos que olvidar dos cosas. Que Mármol había dicho que era una novela, pero que también tenía un valor de literatura de barricada. Y la crítica, recordemos lo que dijo Romano, que hablaba de un ejemplo de el liberalismo maniqueo, ¿no? De que como dejando de lado la lectura de la ficción. Sin embargo, en mi pensamiento, en mi postura, yo veo en Mármol un buen escritor. Un escritor que está dentro de la estética de su época y que está inmerso en la política, pero que está preocupado por el tema literario, cómo presentarlo. Y vamos a ver cómo arma eso que la crítica ha visto como maniqueísmo, como una división y buenos y malos, que tampoco me convence del todo, porque para mí hay dos personajes que son puentes. Uno es Manuela Rosas y otro es el protagonista ficcional, que es Daniel Bello. Entonces vamos a ver primero cómo arma esa novela y esas estructuras históricas, cómo las articula con la ficción. Por empezar, nadie dice que es una novela de tesis, pero hay una tesis que quiere demostrar. Y está dado en la primera página. En la primera página, antes de ser herido, antes de ser atacado por la mazorca, charlan cuando están saliendo de su casa los fugitivos estos que iban a exilio, y dice, habla Eduardo, se supone, porque no es Eduardo Belgrano, todavía no se dice quién es, dice, y critica un poco al mismo Daniel, le dice que tiene un valor rayano en la temeridad, y dice, quiere, contestó el joven de la espada, que todos permanezcamos en Buenos Aires, porque el enemigo a quien hay que combatir está en Buenos Aires y no en los ejércitos. Y hace una hermosísima cuenta para probar que menos número de hombres moriremos en las calles el día de una revolución que en los campos de batalla en 4 o 6 meses, sin la menor posibilidad de triunfar. Pero dejemos esto, porque en Buenos Aires el aire oye, la luz ve y las piedras o el polvo repiten luego nuestras palabras a los verdugos de nuestra libertad. O sea, acá se plantea la posibilidad o imposibilidad de llevar a cabo la revolución en Buenos Aires. Daniel pelea por esto, hay como una sociedad secreta que está maquinando, pero en las reuniones que la novela muestra, va disminuyendo el número porque se van escapando, se van exiliando y quedan pocos jóvenes. Estamos hablando del año 40. La invasión de Lavalle no se produce, eso es otro fracaso. Y entonces la historia le va realmente a convalidar esto, porque el triunfo sobre Rosa vino desde afuera, desde Entre Ríos con Urquiza, con la alianza con el Imperio de Brasil, también con la connivencia de Inglaterra. Bueno, todo eso sería análisis que corresponde al historiador, pero de todos modos no se equivocó. Lo que decía este personaje ficcional fue así. La revolución no se produce dentro sino fuera. Tenemos que pensar también que cuando uno habla cuando él hablaba tan mal del régimen rosista y pintaba el miedo, días pasado Rinesi, el sociólogo, en un programa, creo que era 678, hablaba de que cuando se habla tanto de la inseguridad, del miedo, dice que es la oposición, los que están perdiendo terreno en la actualidad, es que son ellos los que tienen, que están inseguros, que tienen miedo. Entonces, en realidad están proyectando eso. Probablemente podríamos aplicar este esquema en lo que pasaba con los unitarios. Ellos eran los que tenían miedo, los que estaban acá, los que estaban en Buenos Aires, se quedaron, como por ejemplo en lo ficcional el padre de Daniel, pero pensemos también en los Anchorena, en todos los que ganaron dinero y que vivían cómodamente en Buenos Aires, todo lo que eran los federales. Algunos serían federales por miedo, por conveniencia y por convicción. Es decir, entonces había una mitad de la población, ahí no se podía medir si era el 54 o era el 48, pero que quedaba acá y no hizo la revolución desde adentro. En última instancia no tomó, una... que tampoco Rosas dirigió Caseros o fue a Caseros con muchas ganas de combatir. Es como que ya estaba agotado, ¿no? El régimen y él mismo. Pero bueno, Con esto digamos que ya en la primera parte, en esta novela que vimos que pudo haberse comenzado en el y publicado en 1844, pero en 1851 estaba diciendo que la revolución iba a venir de afuera y no de adentro. Y ahora vamos a ver, voy a ver y voy a marcar algunas cosas, cómo se arma esta novela de opuestos. Como ustedes saben, yo leo en la vieja edición. ¿Qué edición es? Esto es la edición de Sopena. De Sopena, ¿sí? En mi época decían de la época del Jopo. Yo tengo ahora, el libro de Sopena. Ahora ya no hay Jopo. Yo no la me presidenta creo. Usa la época del Jopo. ¿Es de ella de la época del Jopo? Hace poco usó esa expresión. Bueno, sí. Pero ella es de la época del Jopito, en todo caso. Es más joven que yo, así que... Igual les cuento que el libro de Pablo está todo marcado con fibras de distintos colores. Sí, sí. Por ejemplo, decía... porque esto está marcado. En un momento yo quise hacer un libreto cinematográfico. Estudió con eso. Qué sí, interesante. Quería armar eso, pero... Y hagámoslo. Sí, lo filmamos así con, claro. Con el celular. No, tenemos equipo para filmar. Ojo, ojo, me está hablando acá. Bueno, pero de aficionados ya tenemos la de... ¿Cuál era? De García Velloso, ¿cómo se llamaba? El primer director de Amalia. García Velloso creo que se llamaba, ¿no? Ahora le busco. No importa. Ya no se lo dijimos la vez pasada, la versión muda. Sí. Ahí eran aficionados. Entonces, otro aficionado más, basta. Bueno, fíjense cómo en el capítulo 2, cuando ya han llevado al herido, ya está dentro de la casa de Amalia, dice: pequeño gabinete contiguo a la sala, separado por un tabique de cristales, y tomó de una mesa de mármol negro una pequeña lámpara de alabastro, a cuya luz la joven leía las meditaciones de Lamartín, cuando Daniel llamó a los vidrios de la ventana. Y volviendo a la sala, puso la lámpara sobre una mesa redonda de caoba, cubierta de libros y de vasos de flor. Fíjense ustedes, alabastro, mármol negro... un autor, un romántico francés, una mesa de caoba, una madera noble, brillosa, de tonalidades negra, rojiza, oscura, ¿sí? Pero también es rojiza, eso nadie lo dice, y libros. A diferencia de las damas federales, que después se van a ver, incluso cuando Mármol habla de... y que después lo va a omitir en la edición definitiva, cuando habla de Agustina, dice su mala educación primaria, como que no eran cultivadas. En vez esta mujer probablemente estaba leyendo en francés también, claro. ¿No? Entonces, esta es una de... En aquel momento Amalia estaba excesivamente pálida, efecto de las impresiones inesperadas que estaba recibiendo, y los rizos de su cabello castaño claro, echado atrás de la oreja pocos momentos antes, no estorbaron que a Eduardo descubrir en una mujer de 20 años una fisonomía encantadora, una frente majestuosa y bella, unos ojos pardos y una figura hermosa, cuyo traje negro parecía escogido para ser resaltar la reluciente blancura del seno y de los hombros si su tela no revelase que era un vestido de duelo. Recordemos que Amalia era la joven viuda de este señor Olavarrieta. Jovencita, 20 años. Claro. Sí, pero ya se veía, era un matrimonio parecido. Ya era viuda. Claro, era un matrimonio parecido al que habíamos comentado de Agustina, claro. Con Mansilla, un hombre de 54 años, con una jovencita de 18 años. Eso era muy común. Había una razón social en esto, y hasta de salubridad. Las mujeres se enfermaban mucho después del parto, porque no había, había antisépticos. Higiene, sí. Claro. Entonces, era... Se moría un antes. Hombre de 40 o 50 años que tenía había tenido dos o tres esposas, pero era una necesidad de seguir criando a los hijos y, bueno, seguir teniendo su vida conyugal, ¿no? Y, bueno, eso pasaba. No llamaba la atención, los padres lo permitían, aparte los padres, había una cuestión económica, ¿no? En el matrimonio, los padres permitían estos matrimonios. San Martín se casó con una jovencita. Una jovencita y ahí se enganchó con la alta sociedad. Claro. La suegra lo odiaba San Martín. Sí, pero es Remedios la que lo introduce en la alta sociedad porteña, Lo introduce Alvear, en realidad. Alvear, sí. Hasta ahí se sospecha que era el medio hermano, ¿no? Pero, claro. Pero es sí, cierto, sí. San Martín nadie lo conoce acá en Bolivia. Eso si fuera hijo de qué, hijo de la India. Claro, claro, eso si fuese hijo de la India. Hay un libro, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se llama ese historiador? García Hamilton. García Hamilton. Sí, que habla de... Bueno. Sí, García de Hamilton ley. Habla mal, habla en contra de eso. No, dice no, que... Dice que sí. Que dice que sí. Él, hijo sí. De la India. Chumbita sí. Es el que dice eso. Nos estamos yendo a otro ¿también, libro. También García Hamilton. Sí. Ah. Sí. Bueno. Volvemos a Malia. Sí. Hablaremos de eso, sí. Volvemos a Malia. Sí, sí. Perdón. En la entrada, por ejemplo, los criados. Vamos a ver que los criados, ya cuando lleguemos a ver la casa de María Josefa, y los criados como sucios, chismosos, delatores. En cambio, el criado del unitario, el criado de la unitaria y también el criado de Daniel son fieles, leales. Se sigue manteniendo esa división. Entra Pedro, un hombre como 60 años de edad, alto, vigoroso todavía, con el cabello completamente encanecido, con barba y bigote en el mismo estado. O sea, encanecido también, vestido con chaqueta y calzón de paño azul, entró con el sombrero en la mano y con un aire respetuoso que cambió el de sorpresa al ver a Daniel. Bueno, más adelante dice, Daniel le dice, aproxímese usted, ¿cuánto tiempo sirvió usted con mi tío, el coronel Sáenz, padre de Amalia? 14 años, señor, desde la batalla de Salta hasta la de Junín, en que el coronel cayó muerto en mis brazos. ¿A cuál de los generales que lo han mandado ha tenido usted más cariño y más respeto? ¿A Belgrano, a San Martín o a Bolívar? Al general Belgrano, señor, contestó el viejo soldado sin vacilar. Bien, Pedro, aquí tiene usted en Amalia y en mí una hija y un sobrino de su coronel. Y allí tiene usted un sobrino del general Belgrano que necesita de sus servicios en ese momento. Señor, yo no puedo ofrecer más que mi vida. Y esta siempre está a disposición de los que tengan la sangre de mi general y de mi coronel. Acá nos ubica. Primero, el personaje lo convierte en histórico. Hay críticos que han dicho que es un personaje ficcional, el de Eduardo Belgrano. Sí. Acá Mármol dice que es el sobrino. Bueno, Belgrano tenía varios hermanos, puede ser él. Y por otro lado, se establece esa lealtad, lealtad a muerte, que realmente en la novela sucede, porque en la batalla, en la lucha final, el criado, este viejo ayudante del padre de Amalia, muere en defensa de Amalia y de Belgrano. O sea que este soldado de la independencia, y dice, yo soy, en algún momento dice, soy de, no sé, no me acuerdo ahora si encuentro el pasaje, dice, yo soy de la patria vieja, ¿no? Como oponiendo uh-huh. a esta patria claro. actual que no era la que le gustaba. Otro de los personajes que es histórico es Alcorta, y recordemos que cuando yo conté el argumento, Alcorta era médico, también había sido profesor de filosofía, y lo llaman, había sido profesor de filosofía de todos estos jóvenes en la universidad, que después cierra con el tiempo o no da presupuesto suficiente, Rosa, y decae muchísimo. Por lo menos es lo que dicen los unitarios, habría que ver qué dicen los revisionistas de esto. Capaz que había un plan quinquenal, vaya a saber, y uno no lo conoce. Pero bueno, la cuestión es que Alcorta se ve como una figura que favorece, ayuda y oculta a estos jóvenes. Y lo cura Eduardo, realiza las primeras curaciones. Cada hombre de la generación a que pertenecemos y que ha sido educado en la Universidad de Buenos Aires es un compromiso vivo, palpitante, elocuente del doctor Alcorta. Somos sus ideas en acción, somos la reproducción multiplicada de su virtud patricia, de su conciencia humanitaria, etcétera, etcétera. Por ahí suspende, eso es una tirada larga, pero deja de hablar porque dice que... Ah, pero va, ¿qué tontería estoy hablando?, exclamó Daniel al ver dos gruesas lágrimas que corrían por el cadavérico rostro de Eduardo. Bueno, esto es toda la estética de la lágrima es la estética romántica, hay que llorar mucho, sufrir mucho, los hombres lloran, las mujeres lloran, se desvanecen, bueno, eso también son lo que pálidas. Hace un poco la lectura para nuestra juventud la hace tan alejada, ¿no?, de la sensibilidad, porque las chicas hoy cuando cargan su mochila y caminan moviendo los hombros así casi lo que antes era masculinamente, entonces uno dice, pero no pueden entender esto, no esa sensibilidad. Pero hubo una época y hasta el principio del siglo XX, cuando una de las jóvenes de la casa tocaba el arpa y la otra recitaba a Becker, que tomaban vinagre para parecer pálidas, porque era el tono. Entonces es una sensibilidad que se perdió y bueno, llama la atención, pero también entorpece una lectura, ¿cómo puede decir uno? Afectuosa, ¿no?, de esta novela. Margarita Gautier, de Francia nos venía eso, ¿sí? Sí, nos venía, pero era, acá y yo me acuerdo que he visto todavía en el interior, las mujeres de acá de la capital iban a Córdoba, al arroyito, ahí a tostarse bien, y las lugareñas se tapaban con velos para no ennegrecerse. Exactamente. Era todo el ser pálida, signo de aristocracia. Aristocracia. Así que bueno, no sé por qué llegué hasta acá hablando de esto, pero bueno, sería por esto. ¿Qué pasa? Van a despedir a todos los... Alcorta da Daniel da ese consejo, dice, ¿cuáles son los criados que tiene? El cochero, el cocinero son hombres blancos, hay otros dos viejos negros que cuidan la quinta, dice, entonces, a los blancos por blanco y a los negros por negros, es necesario que los despida mañana en cuanto te levante. ¿Pero crees tú? Sí, no lo creo, dudo. Oye, Amalia, los criados deben quererte mucho porque eres buena, rica y generosa, pero en el estado en que se encuentra nuestro pueblo, de una orden, de un grito, de un momento de mal humor, se hace de un criado un enemigo poderoso y mortal. Se ha abierto la puerta a las delaciones y bajo la sola autoridad de un miserable, la fortuna y la vida de una familia reciben en el anatema de la mazorca. Ahora, claro, hay cosas que no quedaron registradas en la historia escrita, pero como yo la otra vez le hablé de mis vecinas nietas de federales, ellas me decían, a los negros no los mató, no murieron en Caseros, ni murieron en la guerra del Paraguay. A los negros los mató Urquiza, porque en la familia de mi abuela había un negro que después de Casero va al puerto a ver si el niño Baldomerito, era Baldomero García, hijo del ministro, se había embarcado, y cuando vuelve, entra, lo estaban persiguiendo los soldados de Urquiza y lo atravesaron con las bayonetas, que también atravesaban, para ver si había criados o gente escondida, atravesaban las camas cubiertas con colchas rojas. O sea que eso no quedó registrado, eso quedó en el anecdotario de los federales, pero también hubo negros leales, criados leales, para los federales, es decir, esa lealtad que solo se le achaca a los unitarios. Eso es lo que Romano dice, es un ejemplo de este maniqueísmo liberal. Pero bueno, a veces cuando en las obras literarias surgen cosas que llaman la atención, a veces un discurso actual, por ejemplo, si alguna vez vamos a comentar Martín Fierro, vamos a ver que las razas originarias, que son el indio, Hernández lo trata, pero como casi como una limaña, ya ha perdido bestias que han perdido la esencia humana, y bueno, está bien, el alcohol, qué sé yo, pero no es la misma mirada reivindicatoria que se tiene ahora. Me acuerdo de mi maestro de quinto grado, cuya abuela había tenido una estancia, que yo decía que amasaban el pan con el fusil al lado por miedo al ataque de los indios. Entonces, y la señora de Roset, que vive acá en Moreno, que fue alumna mía, decía que su abuela había sido cautiva de los indios. Una abuela o bisabuela, no me acuerdo. Pero o sea que eso era también una realidad. Es decir, cuando avanza el tiempo, se olvidan ciertas cosas, otras se recuerdan y se usan. Entonces, acá quedó un testimonio. Habría que ver en la literatura federal, de la cual no soy versado, pero existe literatura federal, no sé si novela, pero sí existe mucho cancionero, habría que ver qué pasa. con la mirada de los federales hacia, bueno, hacia los negros. Los federales iban a la fiesta del barrio del Tambor, iba Encarnación, después iba Manuelita, el padre, hacían presencia, es decir, había hacia el negro otra mirada. Bueno. Esta época del año es fundamental en la época de Rosas, ¿no? El tema de los carnavales, era muy respetada la fiesta del carnaval. Sí, sí, pero también hubo ordenanzas que trataban de regular un poco porque claro, eran bastante peligrosas, ¿no? Exactamente. Bueno, ya estamos... Uno planea un montón de cosas, pero después... Sí, increíble. El tiempo es tirano, dice. El tiempo dicen que es tirano, no solo Rosas, no solo... No, el tiempo principalmente. Bueno, después veremos algunas otras cosas, queda algo interesante para contrastar entre esta figura de Amalia, la presentación que hace de Manuelita y del el ambiente donde vivía la casa de Rosa, que todavía no era Palermo, vivía en la casa del centro. Bueno, les dejo a ustedes que cierren y yo me despido. Hasta la próxima. Bueno. Gracias, Pablo. Interesante todo esto. Muy interesante. Bueno, ¿qué hacemos? Nos despedimos con un tema musical. Un tema musical, sí. Bueno, Charly García, Rezo por Vos, el tema que hizo con Spinetta. Y bueno, en estos días se cumplió el primer aniversario del fallecimiento de Luis Alberto Spinetta, así que este es nuestro homenaje. Como homenaje, sí. Hace un año. Estamos llegando al final del observatorio, los saludamos a todos los oyentes, gracias a todos, a los que se comunicaron a través del Facebook, un gran abrazo para todos, hasta el próximo sábado. Hasta el sábado que viene y esperamos al profesor Pablo Vecino, bueno, para que sigamos. Si me queda un segundito, quiero saludar a unos escuchas que tenemos en Estados Unidos, que es el matrimonio Crosa, que me mandó un mail diciéndome que le había gustado mucho, y bueno, son amigos de la adolescencia casi, así que bueno, un saludo a ellos y al hermano que también me escribió desde España. Está en Estados Unidos, porque yo vi acá en internet, estaba una señal de que alguien en Estados Unidos estaba escuchando. Bueno, serán ellos, no sé si lo escuchan. Bueno, muchas gracias. Un gran saludo. Hasta la próxima, chao. Gracias.